Capítulo 10. Cristiano padece muchas tribulaciones en el valle de sombra de muerte. Apenas se había acercado al borde del valle de sombra de muerte, cuando se encontró con dos hombres que regresaban a toda prisa, corriendo por el camino en dirección contraria a la que él llevaba. Eran hijos de aquellos que trajeron malos informes de la buena tierra, con quienes Cristiano trabó la siguiente conversación. «¿A dónde vais?» «Hacia atrás, hacia atrás. Y si apreciáis tu vida y tu seguridad, te aconsejamos que hagáis lo mismo». «Pero, ¿por qué?», preguntó Cristiano. «¿Qué hay más adelante?» Ellos respondieron. «¿Qué hay? Caminábamos por este camino que tú llevas y avanzamos hasta donde nos atrevimos, pero no pudimos seguir adelante. Y si hubiéramos dado unos cuantos pasos más, no estaríamos aquí para contártelo». Cristiano respondió, «¿Pero qué es lo que habéis encontrado?» «Ya estábamos en los inicios del Valle de Sombra de Muerte», respondieron, «cuando, extendiendo nuestra mirada hacia adelante, por fortuna descubrimos el peligro antes de llegar». Cristiano volvió a preguntar, «¿Pero qué habéis visto?» Ellos respondieron, «¡Ay, hemos visto el valle mismo, que es tan negro como la peste! Hemos visto los fantasmas, sátiros y dragones del abismo sueltos en sus anchas. Hemos oído un continuo aullar y gritar como de gente sumida en una horrenda tragedia, hombres y mujeres que sufren allí atados con cadenas y agobiados bajo el dolor de aflicción. Sobre este valle también se extienden nubes de confusión y la muerte está constantemente. Allí todo es horrible y todo está en un espantoso desorden». «Todo lo que decís no hace más que confirmarme que este es precisamente el camino que debo seguir hacia mi destino deseado», respondió Cristiano. Ellos respondieron, «Enhorabuena, pues, allá tú, nosotros no estamos dispuestos a seguirlo». Diciendo esto, los dos hombres continuaron su marcha retrocediendo a toda prisa, a la vez que Cristiano, desenfundando la espada ante el temor de ser atacado de nuevo, siguió avanzando por el camino. Yo medí con la vista la longitud del valle y vi a la derecha del camino un foso profundísimo, que es a donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante todos los siglos, habiendo todos perecido en él miserablemente. A la izquierda vi un pantano de haces peligrosísimo, en el que si alguien cae, por muy buena persona que sea, se hunde irremisiblemente sin encontrar nunca el fondo. En ese pantano cayó una vez el rey David, e indudablemente se hubiera ahogado en él de no haber sido porque le sacó a aquel que es poderoso para hacerlo. Cristiano se vio en grandes apuros para no caer también en él, puesto que la senda era muy estrecha, y si trataba de evitar el pantano, corría el peligro de caer en el foso. Y si quería no caer en el pantano, corría el peligro de caer en el pozo. Así que caminaba suspirando amargamente, porque además el camino estaba muy oscuro. Hacia la mitad del valle, vi que a orillas del camino se abría una boca del infierno. La situación de Cristiano fue entonces terrible, pues no sabía qué hacer. De su interior salían inmensas llamaradas, un humo espeso y muchas chispas acompañadas de ruidos infernales. Se dio cuenta que contra esto de nada le servía la espada que había desenvainado y le había dado la victoria contra Napoleón, de modo que la envainó y echó mano a otra arma, toda oración. Y comenzó a orar, exclamando, «Libra ahora, oh Jehová, mi alma». Así permaneció durante bastante tiempo, viéndose envuelto de vez en cuando por las llamas. También escuchaba voces lastimeras y pasos apresurados de gente que parecía correr de un lado a otro. Y varias veces sintió como si fueran a pisotearle y desgarrarle, y creyó en más de una ocasión que iba a morir allí pisoteado. Las llamaradas y los ruidos espantosos lo acompañaron durante varias leguas, hasta que finalmente llegó a un lugar donde le pareció escuchar que venían hacia él una legión de enemigos. Se detuvo un instante a reflexionar qué hacer, Pensó, por una parte, que quizá lo mejor sería regresar, pero por otra, reflexionó que tal vez había recorrido ya más de la mitad del valle. Se acordó de que hasta este momento había conseguido superar todos los peligros y se convenció de que volver atrás era tanto o más peligroso que continuar, de modo que decidió seguir adelante. Pero como sea que los enemigos se acercaban cada vez más y algunos amenazaban ya con tocarle, no pudo contenerse y gritó con todas sus fuerzas: «¡Andaré en la fuerza de Jehová!». En el acto, los enemigos huyeron y ya no volvieron a molestarle más. Algo que me llamó en especial la atención, y no quiero pasar por alto, fue que el pobre cristiano estaba tan aturdido que no reconocía ni siquiera su propia voz, de tal forma que cuando estaba cruzando frente a la boca del abismo encendido, uno de los malignos se deslizó detrás suyo y, caminando sigilosamente a su lado, le susurraba al oído temibles blasfemias que el pobre cristiano creía salir de su propio corazón. Esto le causó más estupor que todo cuanto le había sucedido hasta entonces. Pensar que podía blasfemar a aquel a quien había amado tanto. Pero no atinó a taparse los oídos, ni a girar la cabeza para averiguar de dónde venían tales blasfemias. Llevaba ya bastante tiempo en esa horrible situación cuando le pareció escuchar la voz de un hombre que iba delante de él diciendo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Inmediatamente sintió que le invadía un gran gozo. En primer lugar, porque de ese modo supo que no estaba solo, que había más gente dentro del valle que temía a Dios, además de él. En segundo lugar, porque percibía que Dios estaba con ellos, a pesar de que el entorno fuera tan desolador. «¿Y por qué no también está conmigo?», pensó en su interior, «aunque por miedo que me infunde este lugar no puedo percibirlo». Y tercer lugar, porque esperaba, si lograba alcanzarlos, poder viajar en compañía. Así pues se animó a proseguir su marcha y dio voces al que iba delante, pero este, que también se creía solo, no supo qué contestar. Muy pronto empezó a rayar el alba y Cristiano dijo: «Él vuelve mañana a las tinieblas». Luego amaneció el día y Cristiano añadió: «En mañana vuelve la sombra». Una vez hubo clareado, Cristiano miró hacia atrás para ver la luz del día, los peligros que había atravesado durante la noche. Vio con toda claridad el foso por una parte y el pantano por otra, y lo estrecha que era la senda que pasaba en medio de los dos. Vio también los fantasmas, los sátiros y dragones del abismo, de lejos, eso sí, porque con la luz del día nunca se acercaban, pero tal como está escrito, él pudo describirlos. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Al verse ya en la luz del día, libre de los muchos peligros de la noche en aquel valle tenebroso y solitario, experimentó una sensación extraña, pues aunque sin duda en el momento de atravesarlos había pasado por mucho miedo, ahora al mirarlos a la luz del día sentía todavía más, pues se daba cuenta de su gravedad. Poco a poco, para su consuelo, el sol acabó de levantarse del todo, iluminando la totalidad del valle, y ello hizo que se quedara estupefacto al ver que, si bien la mitad que había recorrido durante la noche había sido peligrosa, la segunda mitad que le quedaba por recorrer parecía tanto o más espantoso que la primera, ya que del punto donde se encontraba hasta el mismo final del valle, el camino estaba lleno de lazos, trampas, cepos y redes por un lado, y sembrado por el otro del abismo, precipicios, cavidades y barrancos. Si hubiera tenido que atravesarlo de noche, como hizo con la primera parte, con toda seguridad hubiera perecido. Entonces recordó las palabras de la Escritura: «Hace resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, a luz de la cual yo camino en la oscuridad». No obstante, bajo la luz del sol, Cristiano pudo sortear los peligros y llegar sin mayores dificultades al final del valle, donde vi, en mi sueño, charcos de sangre, huesos y cenizas de los cuerpos destrozados de peregrinos que tiempo atrás habían andado por este camino. La causa era que, un poco más adelante, se hallaba una caverna que durante mucho tiempo había estado habitada por dos gigantes, llamados Papa y Pagano. cuyo poder y tiranía habían causado grandes estragos entre los peregrinos. Pero Cristiano pudo pasar por delante de la caverna sin que nadie lo molestara, puesto que Pagano murió ya hace mucho tiempo, y Papa, aunque todavía vive, debido a su edad avanzada y a los vigorosos ataques de que fue objeto en su juventud, estaba tan debilitado que no podía hacer más que permanecer sentado en la entrada de la caverna y desde allí lanzar sus amenazas a los peregrinos cuando pasaban, pero sin poder alcanzarlos. Cristiano prosiguió su viaje, a la vista del anciano gigante sentado a la boca de la caverna. Le dio mucho que pensar, especialmente al oír que, no pudiendo moverse, le gritaba: «No os enmendaréis hasta que muchos más de vosotros seáis entregados a las llamas». Pero Cristiano no respondió nada, y pasando por delante de él sin inquietud y sin recibir daño alguno, cantó: «¡Oh, mundo de sorpresas! Bien lo digo. ¡Qué maravilla verme preservado de tanto mal! Con gratitud bendigo la mano que ha mostrado su poder y bondad conmigo. ¡Cuántos peligros! ¿Cuántos me cercaban al cruzar este valle tenebroso? Demonios mi camino rodeaban con lazos, redes y profundo foso. ¿Cuán fácil puede ser una caída? Mas Jesús, que los suyos no abandona, ha guardado mi vida. Él merece del triunfo la corona».